Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente Fuego en el Ring al aire con todos ustedes a través del 1370 de AM. En esta ocasión en vivo desde Medrano número 67, la Arena Coliseo de Guadalajara, donde una vez más Fuego en el Ring arranca para todos ustedes. Hoy un domingo muy especial con gente que obviamente disfrutaremos aquí en la arena porque la Liga Elite se hace presente este 19 de abril a partir de las 6 de la tarde con grandes estrellas, grandes sorpresas y por supuesto pues ya pendientes de todo lo que pueda suceder. Pero antes de mencionar todo lo que tenemos para ustedes, boletos, entrevistas, enlaces, pues déjenme saludar a mis compañeros y amigos, como en este caso Emanuel Cedillo, que ya está también listo con toda la información. Emanuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Y un saludo para todos los amigos del público. Bueno, hoy, como lo escucha usted, estamos presentes desde la Arena Coliseo para llevarle todos los detalles previos de esta Liga Elite que hoy se presenta aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya vemos mucho movimiento aquí en la arena, así que ahí está la invitación para que se venga a ver a todas estas grandes estrellas hoy aquí en la Arena Coliseo. Me parece que es una lucha para la historia, donde estará presente Octagón, Fuerza Guerrera, estará también Wagner, La Parca, Steam Tiger, así que hay muchos luchadores que estarán hoy aquí en la Arena Coliseo que tenían mucho tiempo que no se presentaba, así que estará bueno el programa para que se quede con nosotros. Y ahí está la invitación para que después se venga aquí a la Arena Coliseo. Así es, y bueno, pues también otro de nuestros pues invitados, parte del equipo y todo lo demás, el profe Víctor, que también muy emocionado de estar el día de hoy en la Liga Elite, profe. Así es, Anita, buenas tardes, Emanuel, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia deportiva de AM. Un saludo para toda la gente que ya es parte de Fuego en el Ring. Y bueno, pues estamos listos, puestos y dispuestos para llevarles a todos ustedes un programa de lujo y sobre todo, bueno, pues de recordarles a la gente que tenemos boletos de cortesía para que se dejen venir, para que nos hable a cabina y se pueda ganar sus cortesías para esta magna función de la Liga Elite aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. A partir de las 6 de la tarde, recuérdalo, todavía hay boletos, hay mucho movimiento, así es de que apúrese para que venga, por favor. Y ya pues ahí nuestros amigos de taquilla ya están puestos también para llevarles a todos ustedes la venta de estos boletos. Así es, Víctor, como bien lo mencionas, el día de hoy pues un programa especial en el cual pues el ver figuras como las que hemos estado hablando, un Octagón, un Fuerza Guerrera, un L.A. Park, un Dr. Wagner, que hace mucho tiempo no los veíamos en la Arena Coliseo de Guadalajara, gente nueva para la gente de Guadalajara, para los aficionados de Guadalajara, como es el caso de Steam Tiger, como Emperador Azteca, Golden Magic, que bueno, en Guadalajara no los hemos visto y mucho menos en el Consejo Mundial, o bueno, corrigiendo en la Arena Coliseo, así es que créanme, son luchadores de garantía, con calidad. Usted va a salir completamente contento, feliz de esta liga en la cual grandes rivalidades, rivalidades que nos harán vivir nuevamente este ambiente, otras más en las cuales pues quizás puedan surgir, como el caso de las primeras luchas, donde hay que recordar que es una copa, un torneo que arrancará con Junior, con jóvenes promesas. Mucha gente ahí decía, bueno, es que hay luchadores que no son Junior, no, pero son promesas que la Liga Elite está tomando en cuenta para seguir con este torneo y ver qué más se puede llevar a cabo, ¿no, profe? Así es, y bueno, pues acabas de comentar gente nueva que viene precisamente a Guadalajara, el cual Golden Magic es su primera vez aquí en Guadalajara, así es como lo, también lo es como Emperador Azteca, luchadores de la IWRG que pertenecen a la Arena Naucalpan, allá en el Estado de México, y bueno, pues que tiene la gran oportunidad de presentarse junto a estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo es pues Ángel de Oro, como lo es ya un esfinge que ha estado haciendo su propio trabajo allá en el Distrito Federal, y como lo es un gallo también que quiere seguir saliendo adelante. Además de un Drago, que bueno, un Drago que nosotros como locales pues tenemos aquí la oportunidad de verlo, y mucha gente pues que no lo conoce pues va a tener la oportunidad de presentar a este magnífico luchador. Y bueno, pues el regreso también de Rayman a la Arena Coliseo por esta ocasión en la Liga Elite. Y fíjate a Rayman, que ya lo tuvimos ahí en Radiorama, también lo tuvimos presente ya, fue de los invitados especiales para promocionar este evento, contento del regreso a esta Arena Coliseo. Él nos decía que tenía algo así como 9 años que no se presentaba. Y bueno, lo más importante también, me parece que es muy importante lo que estamos hablando de la Liga Elite, para mucho público lo había pedido, nos lo había preguntado en varias ocasiones, batallamos mucho para poderlo hacer una realidad. Hoy ya es una realidad, y bueno, hay que decirle al público, al que nos escuche en otra parte del país, o que no pueda venir hoy, la transmisión de la lucha libre, de esta lucha, será para a partir del próximo 2 de mayo, así que me parece que es una buena noticia para nuestros aficionados. Hoy tendremos esa esperada transmisión para televisión, para todos los aficionados, y de ahí en adelante nos iremos hasta que el cuerpo aguante, y así que me parece serán muchos años los que nos tendrán promocionando y pasando por televisión la lucha libre. Eso es muy interesante, porque también muchos años, así como estamos hablando, Emanuel, de muchos años que luchadores no pisaban la Arena Coliseo de Guadalajara, también han sido muchos años que la lucha libre no se transmite por televisión. Bueno, pues a partir de la próxima semana ya ustedes estarán viendo todo lo que sucede en la Arena Coliseo de Guadalajara. Otro punto importante es que también después de esto que es la Liga Elite, en domingo familiar, pues precisamente, ¿no?, volvemos con esas funciones, que domingo a domingo la Arena Coliseo se abrirá nuevamente a las 6:00 p.m. para que toda la afición, la familia, venga a disfrutar de las funciones que se presentan en Medrano 67. Para que vengan todos los niños, traigan a sus papás a ver las funciones, que normalmente las funciones de domingo son más para los niños, para la familia, como las del martes son para el público joven. Me parece que acá estarán las luchas para todos los niños. Así que está la invitación, como decíamos, todo preparado, todo listo para que se dé esta magna función. Lo hemos dicho en muchas ocasiones ya, pero es un evento irrepetible que no se puede perder, así que aquí lo esperamos. Está a tiempo de venirse aquí a la Arena Coliseo. Todavía quedan boletos, vamos a ver un magno lleno espectacular en la arena. Exactamente, y bueno, pues otra de las cosas importantes que hay que mencionarle a todo el público es que pues ya a partir de varias semanas atrás, en cuanto se supieron los combates que iba a haber, un Rush que ha estado hablando recio, fuerte, y hasta ahora sí que faltándole el respeto a alguien como Wagner, y un Wagner que ha respondido, pero creo que de una manera como, pues, un poco más educada, es la palabra, ¿no, profe? Así es, bueno, muchos dimes y diretes. Recordemos que fue precisamente en la segunda jornada, no, en la primera jornada de la Liga Elite, en la Arena Puebla, donde Rush se lesiona del tobillo, y precisamente fue el doctor Wagner quien, pues, deportivamente hablando, se lesionó, y bueno, pues regresa a este torneo, y bueno, pues tiene la oportunidad de enfrentarse al doctor Wagner Jr., que de verdad esa lucha, por eso está programada la lucha estrella, porque va a sacar chispas, ya hablaron unos, ya hablaron los otros, entonces de ahí va a haber muchas sorpresas. Y con un gran luchador como lo es Rush, del Consejo Mundial, un gran luchador. ¿Cómo que es? ¿Qué gran luchador? Gran luchador, Emmanuel. Ya dejó pelón a un amigo tuyo, así que no te preocupes, aquí está el control. Gran luchador que es este Rush, para enfrentar a Wagner, me parece que le dará una buena lección de lucha libre este Rush, que muchos lo quieren o muchos lo odian, así es, no tiene puntos medios, y hoy estará presente, me parece que será una batalla estelar muy buena, así que más adelante tendremos enlace con alguno de estos luchadores también, para los amigos del público que se preguntan, tendremos más adelante entrevistas con ellos y principalmente con Rush, para que le dé su lección al doctor Wagner. Bueno, tú dices que una lección, creo que le voy a dar su medicamento, doctor Wagner, a Rush. Y otra de las situaciones también es esa rivalidad añeja que existe entre Octagón, entre Fuerza Guerrera y el Satánico. La gente se estaba preguntando sobre esto y pues ahí está, ¿no? Tres luchadores de antaño, al igual que el Negro Casas, pero que el morbo en este momento está precisamente con eso, ¿no? La rivalidad que tiene Octagón, Fuerza Guerrera y Satánico, profe. Así es, esta es una rivalidad que, bueno, pues que también ya está dejando mucho de qué hablar, y está dando mucho de qué hablar precisamente, y bueno, pues El Satánico y Octagón, que es lo que también la gente ha estado queriendo ver de años atrás. Y hoy vamos a tener la gran oportunidad de verlo. Ya el Satánico ha dicho que ya basta de dimes y diretes, que él le va a demostrar muchas cosas a él, y bueno, pues qué bueno. Tenemos saludos ya del público que nos está sintonizando. Joseph Cetina Coli dice, ya escuchando a nuestros amigos Aniceta, Víctor Hugo, saludos a todo el equipo de Fuego en el Ring, sintonizando la frecuencia deportiva desde Guadalajara y pues hasta Mérida, Yucatán, y también le deja por aquí un saludito a Manuel Cedilla de Joseph. Así que un saludo para él, y bueno, recordando eso también a nuestros amigos del público que nos puede escuchar por internet, la frecuencia www.frecuenciadeportiva370, también nos puede escuchar en su celular o vía app, que también está el app de Radiorama, ahí ubíquese en Jalisco, y directamente Frecuencia Deportiva, hay todos los medios para que nos esté escuchando, como bien lo dice, y también hacerle la invitación a partir de las 4:30, el duelo crucial estará aquí por Radiorama 1370 también, donde los Leones Negros reciben al Pachuca, solamente por 1370 lo puede escuchar, así que ahí está la invitación para que se quede con nosotros aquí en Fuego en el Ring, y después se liga este partido. Bueno, pues ahí está, así es que también por acá tenemos gente que viene de México, en la cual pues viene precisamente a lo que es la Liga Elite, pero bueno, ¿vamos a corte, Manuel? No, seguimos. Profe, no me estés destanteando en la clase o el profe está haciendo por acá señas en la televisión, pero bueno, comentarles precisamente eso, ¿no? Que hay gente también que viene de fuera, que el día de ayer pues nos encontramos con diferentes personas que nos decían que venían de vacaciones y demás. Entonces, es interesante mencionarles que pues la importancia que tiene la Liga Elite, ¿no? Lo que ha estado moviendo a partir del año pasado, que esta es la jornada número 4, y que yo sí les voy a dar una exclusiva. Esta sí es exclusiva, señores, para toda la gente. Para que luego no te reclamen. A ver, díganos. Para que luego no me reclamen, no son exclusivas que salen de la Arena Coliseo, porque luego hay quien dice que de aquí salen. No, señores, esta es una exclusiva que creo que a mucha gente le va a gustar. Ya lo habíamos comentado, la jornada 5, la jornada 6 se harán en Monterrey, en Querétaro, y hay probabilidades de que Guadalajara vuelva a repetir la Liga Elite. Será sensacional, ¿no? Será sensacional esta noticia que nos estás dando, Ana, para todo el público tener de nueva cuenta la Liga Elite, porque creo que la gente ha respondido de buena forma. Ha respondido bastante bien, la gente está emocionada y pues depende también del resultado del día de hoy, pues podremos tener probablemente a la Liga Elite muy pronto, ya les hablaremos un poco más de esto, pero creo que es una noticia que todo el mundo nos pone contento, ¿no? Así es, nos pone contentos, y si les parece, ahora sí ya vamos a ir a la primer pausa saludando a Paquito que está en los controles ahí en la cabina. Vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Hoy más que nunca, te necesitamos. Leones Negros contra Pachuca. Domingo 19 de abril, 5 de la tarde. Porque siempre has estado con nosotros. Nunca dejaremos de rugir. Zona alta, 50 pesos. Zona baja, 100 pesos. Los leoncitos pagan 10 pesos. Asiste con tu familia al Estadio Jalisco y vamos juntos por la salvación. Para el 2x1 de tarjeta negra, preséntate de miércoles a viernes en los puntos de venta oficiales. Mamá, ¿y tú qué profesión tienes? Ay, pues ninguna, hijo. Es que tenía que cuidarlos. Nunca es tarde para superarte y ser un ejemplo para ellos. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en línea.com. Avalado por la SEG. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Tu momento es ahora. Premio Internacional Bachillerato Anáhuac 2015. El cambio comienza en Guadalajara. Instituto Cumbre San Javier invita. Viva 2015.com. Universidad Autónoma de Guadalajara invita. Guadalajara está por presenciar una nueva era en espectáculo. Solari Internacional, único en México con aire acondicionado. Jueves 30 de abril, estreno, funciones 6 y 8:30. Instalado en Avenida Mariano Otero, frente a Plaza del Sol, Guadalajara. ¡Vívelo! Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Éxtasis Digital y Organización Zeppelin presentan la gran fiesta del recuerdo. Revive los éxitos de los 70s y 80s como en su época. En la Casona Vallarta, Avenida Vallarta número 2370, frente al Centro Magno. DJs César Cosío y Luis Oropesa desde Chicago. Impresionante producción Prolet. Sábado 16 de mayo a partir de las 8 de la noche. La gran fiesta del recuerdo de Éxtasis Digital. Life is life. Por fin, un producto que elimina al 100% el problema de piojos y en una sola aplicación. Aesthetic Fruit Antipiojos. Orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. Y lo mejor, a un precio muy accesible. Por debajo de cualquier otro producto comercial. Más informes al 1919-5550. 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Estamos de regreso con ustedes, amigos de Fuego en el Ring, para seguir llevando la información aquí desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Platicar de esta Liga Elite. Más adelante ya tendremos enlace, entrevistas con los luchadores y también los personajes que llevaron a cabo todo esto de lo que será la primera jornada, la cuarta jornada de la Liga Elite, primera aquí en Guadalajara, así que todos los detalles estaremos llevando. Y bueno, decíamos de las rivalidades que regresan a esta arena, una de ellas es Octagón, que después de 20 años se presenta aquí en la arena, así que está interesante todo lo que se viene, Ana, para este evento del día de hoy. Lo decíamos, esa lucha llama la atención, de las rivalidades luchísticas que nunca se cerraron, es una de ellas, la de Octagón y Fuerza Guerrera. Y que mucha gente ha estado pidiendo precisamente un máscara contra máscara, inclusive tienen esa esperanza de que se pueda dar, de que la Liga Elite lo pueda hacer posible. En un momento más vamos a platicar también con la gente de la Liga Elite para ver qué nos puede comentar al respecto, pero si te parece, Manuel, hay aficionados ya aquí que, pues si me permiten, vamos a saludar y a que nos digan pues algo referente en la cual pues vamos a ver qué es lo que resulta con esta liga. Y bueno, pues tenemos aquí a un aficionado ya en la Arena Coliseo. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Lizárraga. Carlos, una función a la cual obviamente estás precisamente para disfrutarla hoy, ¿no? Sí, claro, venir a ver esas estrellas que hay, como Doctor Wagner, el último guerrero, La Paz, muy emocionado. Fíjate que Carlos no es de Guadalajara, él viene desde fuera para ver precisamente este torneo de la Liga Elite. Carlos, platícanos, ¿de dónde vienes, por favor? De Santiago Ixcuintla, Nayarit. Y pues única y especialmente venimos mi mamá y yo a ver la Liga Elite, pues. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo se regresan? Hoy nos regresamos, en la noche, porque mañana hay que trabajar. Oye, pues. Fíjate que desde allá él estuvo al pendiente de las redes sociales, también a través de Fuego en el Ring y de otros medios, y precisamente él estaba preocupado por el precio, era una de las personas que se preocupaba por el precio, porque no venía solo, venía acompañado de su señora madre, que se llama, me dijiste, Marisabel, ¿verdad? Marisabel Mesa. Desde Nayarit vienen, y bueno, pues a disfrutar de una gran función, como lo es la Liga Elite. ¿Qué es lo que esperas de la Liga Elite hoy en la Arena Coliseo? Pues más que nada la entrega de todos los luchadores, son puros luchadores, ahora sí que estrellas, casi leyendas como Wagner, La Par, y pues esperemos que sean agarres buenos, de locura, ahora con Rush, que se viene a vengar del Doctor Wagner por la lesión que le hizo en Puebla, es de que a ver qué tal, cómo se agarran. Carlos, pues bienvenido a Guadalajara, que disfruten de la Liga Elite, que se vayan con un buen sabor de boca, y esperemos pues darte más seguido por acá, también disfrutando de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues espero poder venir más seguido a disfrutar de la lucha libre. Y gracias por ser parte de Fuego en el Ring. No, muchas gracias a ustedes, tomamos en cuenta. Bueno, pues ahí está, desde, ya lo mencionábamos, ¿no? Gente que viene del DF, gente que viene de Nayarit, gente que vemos aficionados de muchos años, aficionados que obviamente siempre están al pendiente de todas las funciones que hacen en el Consejo Mundial y que hoy como la Liga Elite, pues obviamente también es interesante, profe. Así es, gente que siempre ha estado aquí en las funciones de la Arena Coliseo de Guadalajara y que bueno, pues que ya está temprano para precisamente estar esperando ya esta magna función del torneo de la Liga Elite. Y bueno, pues gente que viene acompañada de su familia, gente que viene... está esperando ya precisamente a su luchador favorito para tomarse la foto del recuerdo, para pedirle el autógrafo y demás. Eso es muy bonito, fíjate. Además de que, bueno, pues se ve ya bastante gente en la Arena Coliseo. Sí, aficionados, como ya te decía, de muchos años, aficionados que siempre están apoyando la buena lucha, como este aficionado que me acabo de encontrar aquí en la Arena Coliseo, ya conocido y que, bueno, preséntate para toda la gente de Fuego en el Ring. Bueno, mi nombre es Carlos Rosales. Carlos, una afición de muchos años. Sí, muchos años viendo la lucha y emocionado por ver estos nuevos luchadores que pocas veces nos hacen el honor de venir. Obviamente una liga que había estado esperada por la afición de Guadalajara, ¿no? Así es, se rumoraba que desde diciembre, después enero y bueno, hasta ahora en abril. ¿Cuál de los luchadores es el que te interesa venir a ver, apoyar? Elia Park. ¿Definitivo? Sí, porque tenemos mucho tiempo sin verlo. Está doctor Wagner. También. Carlos, muchas gracias. Es un gusto ver que los verdaderos aficionados, gente que sabe de lucha, está presente, apoyando, por supuesto, la Liga Elite. No, gracias a ti, Anita, como siempre, y al profe. Muchas gracias por ser parte del Fuego. Y bueno, pues ahí está Emanuel, gente de, obviamente, de Guadalajara, gente del DF, gente de Nayarit, que está pendiente de todo lo que va a suceder en la Liga Elite el día de hoy. ¿Y tú quieres que todos digan que el doctor Wagner, no? También hay aficionados a la Parca, a Rusia. Tiene que ser Wagner. Wagner, no, hay mucho luchador. Y bueno, de la Parca es de los elementos también muy esperados en esta función. Me parece que ver a la Parca, a Elia Park aquí presente, me parece que también es un lujazo de los que se está dando esta liga. Y fíjate que Elia Park, al tener enfrente a Último Guerrero, creo que vamos a ver una lucha épica, una lucha clásica, porque a pesar de que están dentro de un inmueble del Consejo Mundial de Lucha Libre, es una función independiente, una función en la cual el terreno no favorece a ninguno de los dos, profe. Así es un terreno que bueno, pues que sin lugar a dudas, va a sacar mucha chispa y va a sacar sobre todo mucha expectativa de lo que es esta rivalidad ya añeja, porque no es nueva, y vaya que los hemos visto ya enfrentarse en Monterrey, los hemos visto enfrentarse precisamente también en Mérida, Yucatán. Ah, no, en Mérida fue contra Dr. Wagner, pero me equivoqué, disculpe usted. Pero bueno, en otros lugares también los hemos visto luchar a estos dos grandes luchadores clásicos, y sobre todo que van a sacar chispa y que sobre todo, pues déjese venir, de verdad, está cordialmente invitado si usted nos está escuchando y no tiene boleto aún. Nosotros tenemos, ya sabe, a través de las redes sociales, Fuego en el Ring, ahí está haciendo la tienda invitación para regalar cortesías para este magno evento, Emanuel. Y bueno, decirlo también, dentro de todo esto que hemos platicado, hacemos una lista de las 10 máscaras más vendidas o de las 10 máscaras de más bonitas, y me parece que aquí tendremos en esta lucha a una de las mejores máscaras, ¿no? Me parece que lo que es la Parca, lo que es Extreme Tiger, lo que también puede ser Fuerza Guerrera, Octagón, son de las máscaras más vendidas. Normalmente cuando vas a una arena o cualquier parte del mundo, de estas máscaras juntas con la del Santo, las Blue Demon, las históricas, pero de las actuales, la de la Parca me parece es de las más vendidas. Exactamente, es de las más vendidas, de la que la gente está buscando día a día un poco más. Y bueno, pues también viene un luchador sorpresa que muchos ya lo saben, que a Fuego en el Ring no le corresponde decirlo, pero créanme que va a poner mucho baile, que va a divertir a muchos, va a poner un estilo diferente, un estilo en el que se va a acoplar bastante bien con Extreme Tiger. Un Extreme Tiger que trae una escuela muy importante como la de Rey Mysterio, toda esta generación, que ya lo hemos visto también trabajar, y que es uno de los luchadores que en este momento se encuentra en TNA, donde allá está luchando como Tigre 1, es como lo presentan. Así es que es una cartelera a nivel internacional, una cartelera con elementos que llevan la lucha libre como debe de ser y como lo peleamos siempre en cualquier función, ¿no? Algo que siempre ha pedido el aficionado a la lucha libre es en algún momento poder ver luchadores del Consejo contra el AAA e independientes, y aquí me parece que en esta Liga Elite por primera vez estamos viendo a luchadores que ya tocaron AAA, que ya estuvieron como independientes y Consejo Mundial. Esos están presentes, Extreme Tiger, sabemos todos que fue luchador AAA, Octagón también. O sea, me parece que estas combinaciones que están dando en ningún otro lado las podrá ver, así que es de aprovechar

presente en Fuego en el Ring. Por supuesto que estamos contentos porque estamos con un luchador de mucha clase, un luchador que en este momento está haciendo una gran trayectoria, no solo en México, sino también en TNA, donde eres toda una estrella. Steve. Bueno, pues muy contento, primeramente saludarlos a toda la raza que nos está escuchando aquí en Fuego en el Ring, su amigo Extreme Tiger, el tigre número uno. Tigre uno allá en TNA. Un saludo y contento, ¿no?, de podernos dar a conocer, ¿no?, un poquito más en lo que es la lucha libre en Estados Unidos, ¿no? Así es, y sobre todo también en Guadalajara, con una función en la cual el público tapatío había estado esperando, y el verte en un inmueble del Consejo Mundial creo que es soñado para todos. Pues mira, gracias a Dios se me dio la oportunidad, con lo de la Liga Elite, me salió esta oportunidad y obviamente la optamos por tomarla. Se ha dado un seguimiento muy continuo a la empresa esta, a la Liga Elite, junto con rivales o elementos del Consejo, que se ha puesto muy candente, ha estado llamando mucho la atención lo que es la Liga Elite y el Consejo Mundial. Hemos hablado, Extreme Tiger, mucho de los regresos de luchadores a Guadalajara. ¿A ti cuántas ocasiones te había tocado pelear aquí? ¿Es tu primera vez aquí en el Consejo, en esta arena Coliseo de Guadalajara? Ya me había tocado anteriormente, creo que en una ocasión, no lo recuerdo muy bien, el año ni nada. Pero y en Guadalajara sí, anteriormente ya había estado por ahí por el año del 2007-2008, por ahí con una empresa que estaba manejando el Vampiro Canadiense. Había estado en arenas aquí, en la arena Roberto Paz, en arenas independientes, me había tocado varias veces, pero ya tenía muchísimo tiempo sin venir aquí a Guadalajara, y pues contento, ¿no?, de estar nuevamente aquí en tierras tapatías. Oye, y el día de hoy, pues obviamente vas a aguantar un poquito esa rivalidad con Último Guerrero, porque el día de hoy hay que hacer compañero de él. Pues sí, ¿no?, lo que está manejando aquí en la Liga Elite, son parejas extravagantes, ¿no? Yo creo que se está dando el cambiazo, ¿no?, a lo que es la lucha libre tradicional. Le están dando un poquito de sabor de todos lados, ¿no? Y pues ahora, como dices, es un independiente y un elemento del Consejo, ¿no? Y es un gran honor hacer pareja con Último Guerrero, ¿no? Al igual que enfrentar a Volador, un gran rival, y Elia Park, ¿no? Va a sacar chispas este encuentro. Y bueno, estamos viendo también, Steve Tiger, que te cambiaron de pareja. La vez pasada estuviste con Atlantis. ¿Cómo te sentiste en aquella ocasión? Y hoy te cambian, bueno, pues con el rival de aquella tercer jornada, que ahora, bueno, pues tienes como pareja Último Guerrero. Pues yo creo que eso es lo que le está dando el sabor, ¿no?, a la liga, que las parejas se están rodando, no es la misma pareja siempre. Me sentí muy a gusto con Atlantis, la experiencia del señor fue muy buena y obviamente nos dejamos guiar y aportando, ¿no?, de nuestra parte. Igualmente yo creo que el señor Último Guerrero tiene bastante experiencia, es un gran elemento de lo mejor que tiene el Consejo, y pues obviamente guiándonos, ¿no?, por la experiencia y aportando lo que traemos nosotros, y aportando también lo poco que tenemos de experiencia, ya 17 años, vamos a echarle todos los kilos con tal de sacar con esa victoria. Oye, pues sabemos que tienes que atender aquí a los aficionados que te han estado esperando, pero nada más preguntarte, ¿qué planes hay con Extreme Tiger? ¿Qué es lo que está manejando a futuro y qué es lo que le puede compartir a la afición? Pues a futuro, pues la verdad no lo sé, ¿verdad? Pero actualmente seguimos dentro de TNA, estamos por estar presentándonos en nuevas fechas, nuevamente ahí en Orlando y en un tour en vivo en todo lo que es en el área americana, en todo Estados Unidos. Hay algunos planes viajar al extranjero, a creo que China o algo, no sabemos todavía si se concretan, pero estamos ahí echando todos los kilos, y aquí en México, no sin faltar aquí en todo lo que es el área mexicana, vamos a estar pues en la zona independiente, ¿no?, trabajando, y igual ya sea con elementos del Consejo, con elementos de AAA, me estoy manejando como independiente. Hay empresas que me contratan, que manejan puro elemento de AAA, estamos ahí, también con empresas que están manejando puro elemento del Consejo, ahí estamos agarrando todo lo que se agarre y todo el área de México. Pues por hoy nada más invita a la gente que venga a la Arena Coliseo. Pues muchas gracias primero por estos minutos, y invitando a toda la raza que se deje caer aquí a la Arena Coliseo. No se lo olviden, la Liga Elite va a estar de fuego. Mucho fuego en el ring. Muchas gracias, Stream. Te dejamos, obviamente, con la afición tapatía para que puedas atenderlos. Y ahí está Stream Tiger, un elemento importante de otro nivel, el que estará precisamente aquí en Medrano número 67 para disfrutar de la cuarta jornada de la Liga Elite. Así es, importante que estén presentes aquí, la esté escuchando a los luchadores que estarán hoy en la Liga Elite. Y bueno, la invitación ahí está, todavía está en el aire la invitación para que usted venga por su pase doble aquí con donde estamos transmitiendo. Así de rápido haremos lo que es la transmisión, y lo recordamos, el primer personaje que llegue, que nos esté escuchando a través de la radio, le vamos a dar un pase doble. Pues así es que ya lo saben, estamos en vivo desde Medrano número 67, llevando para todos ustedes esto que será el previo a la función de la Liga Elite, donde pues ya se ve gran movimiento. Ya lo decíamos, está Stream Tiger también ya aquí presente, y ya lo dijo él, ¿no? Vamos a poner fuego en el ring en esta función, en la cual, pues vaya que se está disfrutando desde este momento, ¿no, Emanuel? Causando sensación el señor Stream Tiger. Me parece que son de ese tipo de luchadores que llaman la atención, la máscara elegante, lo decíamos, esa situación de las máscaras, y bueno, pues de forma elegante, de forma espectacular, se está dando todo, se está conjugando todo para esta Liga Elite. Y si usted quiere un autógrafo de Stream Tiger, una foto del recuerdo con él, precisamente también algún souvenir de este luchador, véngase a Leyendas del Ring, ahí también tiene la máscara del recuerdo, tiene muchos souvenirs para que venga, por favor, y adquiera algo aquí precisamente en Leyendas del Ring. Y le agradecemos públicamente a Carlos Lares por este pequeño espacio que nos brindó en su tienda, que está abierta, y bueno, pues ya está atendiendo toda la gente para el autógrafo y la firma y la foto con Extreme Tiger. La máscara del recuerdo que está ahí presente, como bien lo decías, y así es la oportunidad para tener los artículos originales de Extreme Tiger, ahí estarán presentes, así que aproveche y tener el autógrafo que muchos aficionados quisieran tener, pues ahí lo puede tener en esta Leyenda del Ring. Así que está interesante todo lo que está dando. Vamos a ver si en algún momento más vemos a un luchador para también empezarle a hablar ya y a calentar lo que es esta Liga Elite. Exactamente, así es que pues ahí estamos al pendiente de todo lo que suceda. Hoy prácticamente es un programa especial, un programa en el cual estamos de manteles largos, porque pues esto no se ve todos los días. ¿Me ibas a decir algo, Emanuel? Hoy sí podemos decir que somos los únicos que estamos aquí presentes en la Arena Cultural. Claro, ¿no? Así que el Radiorama está presente aquí en las transmisiones. El foro se está haciendo. El foro está haciendo aquí desde Radiorama. Lo decíamos, vamos a tener la exclusiva de estar aquí en la Arena Coliseo Guadalajara, y también tenemos en exclusiva el duelo de los Leones Negros contra Pachuca, que ya Atlas les hizo el favor ya de ganar. Hoy tiene que ganar el equipo de los Leones Negros, así que quédese, líguese a la transmisión para que también usted pueda escuchar el duelo de los Leones Negros contra Pachuca. Así es que ya lo sabe, ya lo dijo Emanuel, pero por lo pronto nosotros seguimos disfrutando de esto que es la lucha libre. Interesante lo que comentaba Stream Tiger, ¿no? El hecho de que él está disponible para cualquier empresa que lo mande llamar, inclusive si es el consejo, él estaría también contento de estar en el consejo, de estar trabajando, como lo ha hecho en este momento a la par con AAA, con TNA, donde ha estado haciendo un gran mercado y donde ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Obviamente está como Tigre 1, en el cual, pues bueno, pues ahí está, dando mucho de qué ver, ¿no? Y bueno, ya empezó la lucha libre también, o sea, está interesante el asunto aquí, ¿no? El de lo que se está dando aquí en la arena, y bueno, vaya, situaciones que vivimos, lucha en cámara lenta, como que es un calentamiento este asunto, ¿no? Así es, y bueno, pues ya la gente se está peleando hasta por los boletos, al parecer, pero bueno. Déjame mandarle un saludo muy especial para Moisés Magaña Cepeda, dice: saludos a amigos de Fuego en el Ring, aquí escuchándolos como cada domingo, molestándolos para ver si me gano uno de los boletos para el evento. Saludos a Niceta, a Víctor y a Emanuel. Pues ya estás inscrito, precisamente, Moisés, vente, déjate venir, ya tienes tu pase doble para este magno evento de la Liga Elite. Así como también, bueno, pues le mandamos un saludo a un amigo mío que también nos está escuchando, Carlos Gutiérrez, y a su amiga Norma, que bueno, que también es mi amiga, y ahí estamos a la orden, mi querido Carlos, y sobre todo a Moisés también. Bueno, pues ahí está, vamos a ir a la pausa, Emanuel, o continuamos, tú dime, dame indicaciones, ¿cómo lo manejamos? ¿Seguimos al aire? Sí, estamos todavía, bueno, ahorita nos vamos a ir en 5 minutos, nos vamos a la pausa, seguimos aquí con información, y bueno, lo que decías, y bueno, esos temas hay que tocarlos también, ¿no? Lo que es la lucha libre que se ha dividido, en algún momento la lucha de Estados Unidos se fue encima y dominó lo que es la lucha libre mexicana. Hoy, ese tipo de proyectos, nuevos proyectos, el innovar el innovar en la lucha libre nos hace empezar a ver este tipo de situaciones y que el público empiece a gozar esas combinaciones, esas mezclas, no cerrarse. Me parece que es importante para las empresas mexicanas no cerrarse y entrar a lo nuevo, a la mercadotecnia, a lo que el público pide, y esto lo está haciendo la Liga Libre. Exactamente, y algo muy importante también en cualquier arena es la seguridad, y el día de hoy, pues, a la seguridad está presente ya aquí en la Arena Coliseo. El jefe de jefes. Claro que sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni, de aquí encargado de seguridad interna, aquí en la Arena Coliseo. Pues, ampliamente venimos aquí a trabajar, a atender al público en general que viene a disfrutar de las funciones del espectáculo que dan los luchadores. Y pues ese es nuestro trabajo, cuidar a las personas, cuidar aquí las instalaciones y que todo esté bien. La tranquilidad, y usted lo sabe, aquí Giovanni siempre está en la puerta amablemente atendiéndolos y cuidando la seguridad, como él dice, que no entren personas extrañas, que no se metan artículos, y que normalmente, hay que decirlo, este tipo de espectáculos como es la lucha libre, no tiene tantos problemas. Es más peligroso ir a un partido de fútbol que venir a la lucha libre. ¿A ti te entiende amablemente? Atiende al público, sí, yo veo al público. Ay, no es cierto. Giovanni es una persona muy muy amable. Hay seguridad que en ocasiones se siente muy prepotente, se siente amo y señor de los espectáculos, y créanme que con Giovanni y el equipo de trabajo que tienen en la Arena Coliseo, pues se trata de hacer las cosas de la mejor forma posible, que el aficionado esté contento y que el aficionado también entienda que es un trabajo, ¿no, Giovanni? Principalmente, pues, la atención es al público, a todas las personas, y generosamente se les pide que no hagan lo que no tienen que hacer. Tenemos muchas cosas que no pueden pasar, que no tienen que aventar, no tienen que golpear a algún luchador, tocarlo. Entonces, en ocasiones se suscitan detallitos e inmediatamente aplicamos con las personas a decirles que no lo pueden hacer, pero amablemente, como siempre, pues. Oye, Giovanni, y también todos somos aficionados, y me imagino que como aficionado, ¿a quién te emociona hoy en la Liga Elite poder ver? No, pues de regreso al doctor Wagner, uno de mis ídolos, doctor Wagner. Ah, vamos a la pausa ya. Claro, bueno, digo, hay muy buenos luchadores, el cartel está muy bueno, pero para mi gusto el doctor Wagner. Por favor, Fuerza Guerrera, somos... Eres de los míos, Giovanni, claro. Porque acá Emanuel dice que Rush y que le va a hacer una receta a Wagner y no sé qué. Digo que Wagner le va a dar su medicamento a Rush. Veremos, porque Rush está muy bien preparado. Digo, no, Giovanni, ya te sabes. Sé que soy claro. No es cierto. Ojalá y esperemos una muy buena lucha, como ellos la saben ver. Pero... a fin de cuentas, lo que la gente viene a ver. Exacto. Y ahí están los de seguridad, es que no cierto. Se portan bien, ya están haciendo ruido aquí. Ya. Mira, ya llegaron, ¿eh? Ya se hicieron presentes. Giovanni, pues muchísimas gracias. Te dejamos comenzar a trabajar y en un ratito más nos veremos también trabajando. Claro que sí, aquí los esperamos con gusto. Vengan a ver a la Liga Elite. Muchas gracias, Giovanni. Pues ahí está, parte de la seguridad de la Arena Coliseo de Guadalajara. Muy importante saber esto, ¿no? Y rápido, ya llegó el aficionado que le vamos a dar el pase doble. Ah, pues bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Villaseñor, bueno, pues ya se ha ganado él el pase doble, dijimos al aire, aquí fue en el ring cumple, se ha ganado su pase doble. Ahí está, para que vean ahí que está, que la foto, para que vean que estamos cumpliendo con el público responde con de manera rápida, ¿no? Y bueno, un aficionado de mucho tiempo, Eduardo, a fuego en el ring, ¿no? Sí, siempre escuchándolos, apoyándolos de sus inicios aquí en la Arena Coliseo, y siempre estando al pendiente de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y a quién vienes a ver con esos boletos? ¿A quién vas a apoyar? A doctor Wagner y Elia Park. Elia Park. Entonces, sí, no hay ningún problema. Así que está el pase doble. Y bueno, ahí está agradeciendo al público que nos escucha aquí en Fuego Nuevo. Muchas gracias, la verdad, se los agradezco todo por eso. Ahí está Eduardo, que como lo dijo Emanuel, el primero que llegue un pase doble, ahí están sus boletos. Lo que Fuego en el ring dice, lo cumple. Y Emanuel, también lo que dice, ahí está, ¿no, Emanuel? Cumpliendo de manera rápida, agradeciendo a los organizadores de la Liga Elite que nos dan la oportunidad de también entregarle los regalos al público. Así que si les parece, vamos a la última pausa del programa para seguir platicando aquí desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Pausa y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Otra historia negra del PAN.

que están contentos, ¿no? Todos los aficionados aquí en la arena. Y bueno, decirle al público que estamos a prácticamente 2 horas de que arranque todo lo que será esta Liga Elite. Así es, estamos ya casi a 2 horas de comenzar esta cuarta jornada de la Liga Elite para que usted pues se deje venir. Hay bastante gente que se nota aquí, que se ve en las taquillas y que bueno, que de alguna manera trata de buscar su buen lugar y demás. Y bueno, pues recordarles que este torneo empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, pues tenemos gente que viene de otras empresas de lucha libre y que de alguna manera va a ser su primera presentación aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y estamos hablando de un Golden Magic, estamos hablando de un Emperador Azteca, que son luchadores que pertenecen a otra empresa y que sin embargo están dando mucho de qué hablar en su empresa. Y bueno, pues de verdad una atenta invitación para que se deje venir y vea esas rivalidades, sobre todo la rivalidad más calentita, que es la que está sacando mucho fuego, es precisamente la de Satánico en contra de Octagón. Y bueno, ya que mencionas, hay dos luchadores que a lo mejor la gente de Guadalajara no sabe quiénes son, o la gente que nos está escuchando, saben que estamos hablando mucho de un Golden Magic, que obviamente estamos hablando mucho de un Emperador Azteca, pero a lo mejor dicen, ¿y quiénes son? Bueno, estos dos luchadores vienen de la IWGR, que es en Naucalpan. IWRG. RG, perdón. Gracias por la corrección, profesor. Ellos están trabajando en la arena Naucalpan, allá en la Ciudad de México, luchadores independientes que están llamando poderosamente la atención y que inclusive Emperador Azteca en este momento acaba de ganar un torneo que se hizo llamar Las Alas, recuérdenme el nombre, Alas, a ver, ahorita se los digo, permítanme un momentito, que aquí lo traemos, así es que vamos a ver, y digo, son dos de los jóvenes que están pues haciendo historia, que están presentes, yo siempre traigo aquí su acordeón. Claro, claro. Y bueno, el campeonato intercontinental welter de la IWRG, él ha sido campeón Golden Magic, y bueno, aparte tiene 3 máscaras en su poder, y es uno de los luchadores que hay que estar al pendiente. Copa Alas de Oro. Es la de Emperador Azteca, ¿ya ves? Ahí está, Copa de Alas, no se nos va a olvidar, después de que la maestra también ya nos dijo aquí, Copa de Alas de Oro, así que está lo que se gana. Los luchadores estos que, pues, es una buena oportunidad, claro, me parece que es una buena idea de darle oportunidad de conocer, darse a conocer aquí en la Arena Coliseo Guadalajara a este tipo de luchadores que son independientes. Y que el público siempre pide algo diferente, que el público siempre pide ver cosas nuevas, pues ahí está, ¿no? Hay que venir a la Arena Coliseo el día de hoy a ver la Liga Elite, a disfrutar de los luchadores que también se hacen presente por parte del Consejo Mundial, como el caso de un Dragon Lee, que en este momento viene derrochando, ahora sí que éxito, Emanuel, porque hay que recordar que se acaba de llevar la máscara de Kamaitachi, que en este momento es campeón nacional ligero al derrotar a Virus después de varios intentos, un muchacho que en verdad, créanme, ha estado poniendo mucho fuego en el ring porque es un muchacho con hambre y algo que se ha ganado. Ahora sí que, pues, por todo lo que tiene, por todos sus colores. Exactamente, así es. También tenemos a un Ángel de Oro que en este momento es campeón también, que trae una fuerte rivalidad con Rey Escorpión y que, bueno, pues tendremos presente a Ángel de Oro. En vivo, ¿verdad? Lo andábamos entrevistando y se pusieron a darse de golpes ahí en la zona de entrevistas. Qué bueno, ¿no?, que se den este tipo de rivalidades. El Ángel de Oro, que es uno de los luchadores carismáticos, que yo aplaudo, que siempre le da la atención a su público, que está presente, me parece que es algo muy bueno en los luchadores, y no solo eso, que es un buen luchador. Exactamente, y bueno, otra de las situaciones es precisamente la pareja que hace El Gallo y Esfinge, que son dos luchadores locales, dos luchadores de casa, y que en este momento son campeones de parejas de Occidente. Entonces ahí está un Gallo y un Esfinge en contra de Ángel de Oro y Golden Magic. Aunque le duele a Anita, los técnicos son los campeones. Estás hablando de campeones, ¿cuántos has mencionado? Creo que sí, se va a cortar tu llamada, Emanuel, tu teléfono, ¿no señores, te está escuchando? Estamos hablando de la calidad, están hablando de los técnicos, no sé por qué se equivocan. 4 luchadores, 4 campeonatos. Así es, y bueno, pues déjeme decirles, recordarles a la gente que se deje venir, por favor. Aquí estamos instalados en Medrano 66. Qué buen cambio de juego, profe. Medrano 67, perdón. Y que bueno, pues todavía hay boletos, déjese venir, hay bastante gente, bastante movimiento. En un momento más, bueno, pues ya estarán llegando la mayoría de los luchadores que estarán precisamente estelarizando este cartel, Emanuel. Así es, para el público que viene por primera vez a la Arena Coliseo, hay que decirle que en la parte inferior de la arena hay un estacionamiento seguro para que traiga su automóvil, así que llegue temprano para que pueda encontrar un lugar en ese estacionamiento que le decíamos es totalmente seguro, y los accesos ya están abiertos para que empiece ya, se empiece a abrir ya la arena para que empiece ya a tomar su lugar, porque esto se va a llenar. Exactamente, y bueno, pues ya casi nos vamos, Emanuel. Así es. Quedan unos minutitos, así es que, profe, si tenemos ahí ganadores de la gente que escribió, entonces vamos diciendo los nombres para que vengan a la Arena Coliseo. Tienen que recogerlos antes de las 6 de la tarde. Estamos, obviamente, aquí los entregaremos a la entrada de la Arena Coliseo, por la puerta principal. Ahí pregunten por sus pases, y obviamente los ganadores son Mario García Damián y Héctor Magaña. Pues ahí está. El aficionado que ya llegó más aquí. El aficionado que era Eduardo Villaseñor. Eduardo Villaseñor. Así es que felicidades a ellos tres. Gracias por ser parte del fuego. Y pues ahí está, ¿no? Fuego en el ring. De verdad, lo que dice, lo cumple. Así es. Así que agradecemos a las facilidades que nos dio Radiorama de estar transmitiendo desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Y la invitación para que se quede con nosotros a escuchar el duelo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que está a un punto de salvarse. Si hoy gana, se salva prácticamente, vamos a decir, o da un gran paso a la salvación del equipo de Leones Negros, que enfrenta a Pachuca, y usted solamente lo podrá escuchar por Radiorama, el duelo, así que ya lo sabe, Frecuencia Deportiva 360 y Máxima, que es la otra estación que también transmite los duelos de los Leones Negros, así que está la invitación para que se quede con nosotros y escuche la transmisión de este gran duelo del fútbol mexicano que cerrará esta jornada del fútbol mexicano. Pues ahí está, ya lo dijo Emanuel, gracias a Radiorama por las facilidades también que nos brinda. Muchas gracias a Carlos Colín y a Ernesto Santillán también por el apoyo que nos han brindado, por creer en Fuego en el Ring, por apoyarse en nosotros también para dar la difusión a esta liga, y por supuesto al Consejo Mundial de Lucha Libre, que sin ellos pues también no estuviéramos aquí, Emanuel. Así es, y ya lo sabe, la invitación para que mañana en los diferentes espacios de Radiorama pueda escuchar las entrevistas de los luchadores que hoy estarán presentes, estaremos presentes ahí, así que muchas gracias, profe, por haber estado aquí con nosotros llevando toda la información. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti, Anita, muchas gracias también a Carlos Lares por habernos permitido estar un ratito en su tienda de máscaras, Leyenda del Ring, ubicado enfrente de la Arena Coliseo. Ya sabes, si usted viene a la arena, ya sea martes o domingo, para que, por favor, llegue y compre su mascarita. Y bueno, Anita Gutiérrez. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de Fuego en el Ring. Ya lo sabe, estamos día con día trabajando para que el fuego no se apague y tratando de que usted siga creyendo en el trabajo que realizamos. Ahí sí que está el agradecimiento también a Paco, que estuvo allá en los controles, que nos enlazó para hacer Paco Manso esta entrevista, así que está un saludo, y bueno, nos tenemos que despedir y nos escuchamos el próximo domingo. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.